Hola, te habla Jean-Pierre Mariani. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la imagen. Por supuesto, el título de nuestra presentación es La imagen es lo más importante. La imagen es un código de comunicación no verbal. Eso hay que tenerlo en cuenta. El segundo tema, que es la comunicación, ahondaremos un poquito más en las características de una buena comunicación, lo que llamamos una comunicación eficaz. Pero en el caso de la imagen lo hemos querido tratar como un tema aparte, porque consideramos que la imagen es lo más importante, valga la redundancia. ¿Y por qué nosotros redundamos en esto? Bueno, porque precisamente la imagen tuya, la imagen como visitador médico, la imagen como representante de una firma, de una empresa, de un laboratorio, de un producto, es importantísimo para dar, realzar, vamos a decirlo así, en buenos términos, esa marca, esa empresa, esa compañía. No vale tener un buen producto con un buen envase, con un buen efecto, con todas las características que puede tener un producto para ser vendible, o que nos los pidan o nos los quiten de la mano, si nosotros vamos mal arreglados, mal presentados, y no brindamos una imagen adecuada. Entonces pasemos a la lámina número 2. En la lámina número 2 tenemos lo que es la descripción del punto de vista comercial de lo que estamos haciendo hoy, de lo que estamos leyendo, de lo que es la imagen. Y dice que es el conjunto de rasgos que caracterizan ante la sociedad a una persona o una entidad. La imagen física es un código de comunicación no verbal. Incluye no solamente las prendas de vestir, sino también el peinado, el maquillaje y los accesorios. Asimismo, la postura al pararse, sentarse y caminar, la sonrisa, los ademanes, el contacto visual y la conducta táctil. Recuerde, nadie quiere hablar con alguien mal vestido, alguien que está feo, mal acomodado, mal arreglado. Nadie quiere comunicarse con una mujer que ande mal maquillada, con una mujer que ande mal vestida, sino es para otra cosa. O sea, el trato profesional que nosotros requerimos, vale la redundancia, requiere de nuestra parte, requiere que nosotros también pongamos un granito de arena en que eso sea así. No podemos, acá en este trabajo, en esta profesión, no podemos, bueno, es que yo soy así, así me tienen que gustar. No, esa es una concepción equivocada del yo, ¿no? Del yo mismo. Y por supuesto eso no tiene nada que ver con la actitud profesional que debemos guardar todos en el momento de relacionarnos. Así que eso es importantísimo, la imagen física. Si usted está mal arreglado, váyase y hágase el arreglo. Afeítese bien adecuadamente, en el caso del hombre, en el caso de la mujer, maquíllese, su pelo siempre debe llevarlo impecable y debe vestir siempre bien. A mí, yo lamento a veces ver a visitadoras médicas en los centros de salud o en una farmacia, una tienda, haciendo la parte de promoción, comercialización, oye, mal vestido, con un blue jean, con roturas en la rodilla, como los pavos. No, eso hay momentos para vestirse así, y por supuesto a todos nos gusta vestirnos libremente en cualquier momento, pero la hora de trabajar es otra cosa. Así que lo apto a vestirse bien, arreglarse bien. Muy bien, en la tercera lámina hablamos de la imagen como una tarjeta de presentación. Es decir, aparte de que tenemos nuestra tarjetica de presentación, donde están nuestros teléfonos, donde están todos los datos, para ubicarnos, eso es importante, debemos siempre estar prestos a ser ubicados por nuestros clientes, nosotros somos una tarjeta, somos una pantalla de televisión, como yo siempre digo en las conferencias, donde si somos feos, hablamos mal, no nos dirigimos adecuadamente, faltamos respeto, por supuesto, nos van a cambiar el canal. Es más, somos un canal dentro de un televisor. Y si estamos bien y lo hacemos bien, nos quedamos. Igualito, cuando usted ve la televisión, usted ve un canal donde no le gusta la publicidad porque estaba viendo una película y usted cambia el canal. Ahorita con el control remoto, por supuesto, uno cambia rápidamente el canal. Y bueno, vemos unos que pasamos canal en canal viendo, ¿no? Y buscando lo que nos gusta. Entonces, muy importante, porque aparte de la imagen personal, nosotros influimos en una imagen organizacional, corporativa. Y si estamos destacados en un cargo donde tenemos que dirigir personas, A nadie le gusta ser dirigido por una persona desaliñada, con mal aliento, feo, mal vestido. No, o sea, lo bonito no me refiero ni lo feo a la cara nuestra, ¿no? Que esa no la podemos cambiar fácilmente, habría que hacer cirugía. Pero sí podemos estar bien limpios, aseados, pulcros, para poder dar una imagen adecuada a lo que queremos transmitir. Entonces es muy importante eso. Ser y sentirse agradable genera confianza en sí mismo, es pregunta de examen, y mejora el desempeño profesional y social. Entonces es muy importante, hay que ser y sentirse, mirarse en el espejo y decirse, oye, me veo bien, realmente yo mismo podría convencer a alguien de lo que yo estoy pregonando, es decir, estoy adecuadamente atento para esto, ¿sí? Ok, entonces vamos a continuar. Muy bien, entonces todos estos aspectos requieren atención y saberlos manejar correctamente le garantiza alcanzar una buena imagen personal. Bien, vamos entonces a la lámina número 4. Recuerden que ustedes pueden pasar las láminas en la parte de abajo de la presentación. Van pasando sus láminas y eso es con la idea de que usted pueda retroceder y adelantar si lo requiere. Aquí vamos a hablar en esta lámina 4 del estilo personal, el sentido del gusto. No es que el sentido del gusto es salado, agrio, no. El sentido del gusto que tiene que ver con el criterio que aplicamos para elegir prendas. Y el estilo personal porque debemos dar un estilo personal. O sea, nosotros no podemos ser un robot o copia de alguien. O sea, nosotros podemos emular a otra persona, admirar a otra persona. Más se recomienda mucho en el área profesional tener a un mentor, una persona que uno pueda llamar, preguntar sin miedo a lo que nosotros queremos. Queremos respuestas, ¿no? Entonces, muy importante, el estilo personal que genera mayor confianza es aquel que se caracteriza por la pulcritud, la limpieza, el aseo, la sobriedad, nada de bambalinas guindando, la discreción y la sencillez. Ser discreto, llegar a un sitio con voz baja, que nadie te esté escuchando por allí, solamente la persona que tú debas dirigir el mensaje, sin mucha algarabía, teniendo cuidado de que otras personas, porque la competencia está hasta debajo de las piedras. La competencia la hace hasta un paciente que está sentado en el consultorio. La competencia la hace hasta una secretaria que no le caes bien. Eso es competencia, aunque usted no lo crea, porque esas personas o este personal podrá recomendar al médico que vea a un visitador antes que a ti. O sea, es importante causar un buen impacto, una buena señal. Bien, pasamos entonces a la lámina número 5, donde habla de la vestimenta y dice, estar bien vestido no depende de la marca, el precio, ni los dictados de la moda, sino de la concordancia entre el lugar donde nos encontremos y nuestra apariencia. No podemos ir con un abrigo de piel, ¿verdad?, en la ciudad de Barquisimeto a las 12 del mediodía, ¿okay?, con 30 grados bajo la sombra, ¿no? O sea, se ve como ridículo. Igualmente, ir en chorcitos o a presentarse en un consultorio con un blue jean, ¿verdad?, todo roto, como lo he visto. Porque hay mujeres que a veces creen que porque llevan una chemise con la marca, el logo, peor. Entonces pueden andar con un blue jean o con cualquier ropa desgarrada, ¿no? Me alarma a veces ver fotos, a veces ver que me envían algunas personas cuando están trabajando en la calle y de verdad los veo muy mal vestidos. No impactan. Si llega uno al lado que vende lo mismo o algo parecido, similar, y anda mejor vestido que tú, probablemente a lo mejor no sepa hablar como tú, probablemente no tenga ese brillo en los ojos que tienes tú, pero va a pesar en el momento de una decisión la pulcritud, porque nadie le gusta comprarle a alguien que anda sucio, que anda sudado, que anda feo, ¿no? O sea, mal vestido. Entonces es muy importante, amigos, cuidar la apariencia. Y esto que es muy importante, donde estamos ubicados. Pasamos entonces a la lámina número 6, que aquí vamos a dar algunas ya recomendaciones cómo quieres vestirte. Y este material lo sacamos nosotros de otros cursos que hemos tenido o hemos asistido, donde hablamos de la imagen. Esto sobre todo la imagen corporativa, que es muy importante, porque cuando usted anda en la calle representando una marca, y aquí hablamos de una marca, no hablamos de una empresa, no hablamos de un laboratorio específico, porque realmente el objetivo final de una visita médica, de una promoción en tienda, farmacia, ante cualquier persona, porque tenemos también otro error. Somos visitadores médicos o representantes farmacéuticos o promotores de una empresa, una compañía, y creemos que nuestro único cliente son las farmacias, las tiendas, el médico, los pacientes. Y no nos acordamos que nosotros tenemos familia, tenemos padres, abuelos, hijos, sobrinos, parientes que pueden estar enfermos y pueden necesitar el medicamento que nosotros comercializamos. Y nosotros también se lo podemos dar y se lo podemos suministrar. O decirle, mira, vaya, ve a tal farmacia o a tal tienda, que son tus clientes, por supuesto, para que lo adquieras, lo compras, ¿no? Entonces, es muy importante este tema, ¿no? De, oye, practicar con nuestra familia, practicar con nosotros mismos lo que estamos planteando, ¿no? Esta actividad tan importante. Bueno, aquí habla de que quien quiera ser elegante debe conocer a fondo sus atributos físicos. Es decir, yo debo estar consciente si yo soy gordito, si yo soy gordita, si yo soy alto, soy bajo, soy delgado, relleno, como tú, el nombre que tú le quieras dar, para colocarme la ropa adecuada. No puedo utilizar la ropa de un gordito en alguien delgado o flaco, ¿no? Yo he sido flaco toda mi vida. Empecé a engordar después que me casé, o sea, no engordar como tal, sino como siempre, ¿no? Uno no engorda, los delgados no engordamos, no se ve físicamente, pero sí las arterias y las venas, ¿verdad? Sufrimos bastante. Bien, la persona elegante se viste con discreción, pero esto no riñe con la moda ni la informalidad. Yo veo mucho, me gusta ver la moda, me gusta ver, a veces voy pasando los canales en la televisión y, oye, están pasando un desfile de moda, me gusta pararme, ver las tendencias. Por supuesto, nada que tiene que ver Europa con nosotros. La ropa de Europa o de alguna parte del hemisferio norte o sur, por ejemplo Argentina, donde se ven las cuatro estaciones, cambia la moda y la vestimenta de estación en estación. O sea, no es lo mismo la ropa de otoño, de primavera, de verano, que la de invierno. Entonces, eso tiene mucha influencia. Pero en el caso nuestro es más sencillo, ¿no? O sea, nosotros sí tenemos que cuidarnos de tener un buen paraguas, ¿verdad? Y un buen impermeable, porque las épocas de lluvia, nosotros nos separa sequía con lluvia, más nada. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? En el caso de Venezuela, en el caso de otros países, que usted si es de otro país está escuchando esta presentación, por supuesto tiene que guardar siempre referencia al país donde se encuentre, ¿no? Aparte de la elegancia externa, también es importante la elegancia interior, y eso es algo que mucha gente se olvida. Quiero ser bonito por fuera, en buen sentido de la palabra, expresarme bien, pero por dentro, es decir, cuando yo estoy en mi casa, cuando yo internalizo con mi familia, soy una bestia, es decir, soy un animal, no soy una persona educada, correcta, no trato bien. Entonces empiece usted de verdad a hacer ese cambio dentro de sí mismo. Los cambios vienen de adentro hacia afuera. No podemos esperar que alguien venga a cambiarnos a nosotros o nosotros pretender que la persona que vive con nosotros cambie y se adecue a nosotros. Es un grave error. Es un grave error. Nosotros vivimos y somos seres humanos que tenemos inteligencia, capacidad de análisis y debemos adecuarnos a las circunstancias, a las personas con que vivimos, con que no. Esto dura mucho uno para entenderlo, no se crean. Generalmente los recién casados no entienden esto. Los recién casados quieren uno dominar al otro. Es decir, cambia, mira, debes cambiar, a mí me gustas todo de ti, lo único que no me gusta es esto y quisiera que tal, etcétera, etcétera. Empieza a cambiar usted. Empiece usted a ser una persona mejor, empiece usted a comunicarse mejor y usted va a empezar a encontrar una belleza interna que usted no tiene ni idea del poder que tiene. Ni idea del poder que tiene. Cuando yo empecé en mi vida profesional a descubrir que yo no tenía que estar cambiando a mi pareja, sino adecuarme un poquito a ella y razonar con ella algunos cambios que mutuamente eran importantes, empezamos a llevárnosla mejor. Y hoy puedo decir que tengo más de 25 años casados, felizmente casado, con una familia hermosa, con mis dos hijos, y de verdad soy muy feliz. Y bueno, trato de cambiar de adentro hacia afuera, y eso es importante porque aunque usted no lo crea, los hijos, y sobre todo la pequeña, va captando las ideas que uno le va dando, y uno va viendo ese comportamiento luego en la calle, y tiene solamente 5 años en el momento de grabar esta clase. Entonces tenga en cuenta eso, un cambio interior le va a beneficiar, pero un cambio de adentro hacia afuera, es decir, no tiene que venir nadie a decirle a usted qué es lo que usted va a cambiar, a menos que sea un psicólogo, que es un profesional que es para eso, un psiquiatra, ya que uno pasa a otro nivel. Pero es importante, la gente le tiene miedo a los psicólogos, yo también le tenía miedo a los psicólogos, pero desde que vivo con con mi esposa, que es psicólogo, realmente todo ha sido diferente. Y bueno, los creo que son profesionales como un médico, igualito. Atienden a un paciente igualito con un problema mental, que son enfermedades a veces mentales, ayudando a esa persona sale adelante, igualito. Tienes una enfermedad, vas al médico y el médico te da un tratamiento y es idéntico. Entonces mucha gente le tiene miedo al psicólogo, no le tenga miedo. Busque un buen psicólogo que no sea familia suya, por supuesto, que usted ni lo conozca, es mucho mejor, y es más, éticamente es mejor. Y usted verá cambios espectaculares en su vida. Tenemos la satisfacción en varios años de ver gente que ha cambiado su vida, su relación con su pareja, con sus amigos, y bueno, eso queda en el corazón. No es el dinero a veces lo que te hace feliz, sino las cosas que tú puedes hacer por otras personas y que luego sientas esa satisfacción. Al igual que este curso, cuando la gente lo aprovecha y nos da sugerencias, y por supuesto espero sus sugerencias, ya que está empezando a mejorar, por supuesto, todos los procesos, hacemos lo mejor posible, pero queremos hacerlo mejor todavía. Entonces, bueno, ayudarnos en eso. Así que a mejorar desde dentro, ¿bien? Eso es muy importante. Aparte de la elegancia externa, también es importante la elegancia interior, que consiste en actuar con serenidad en todas las circunstancias. Recuerden esta sigla, este acróstico, vamos a decirlo así, que es RSS, rapidez, seguridad y serenidad. Eso lo aplican los rescatistas. Uno cuando ha formado parte de algún grupo de rescate o una red de emergencia o algo por el estilo, alguna vez en nuestra vida de jóvenes, no, a mí me enseñaron esa palabra. Me recuerdo muy bien el instructor que decía, noten todos, RSS, rápido, sereno y seguro. Usted tiene que estar hacerlo rápido, hacerlo seguro y estar sereno, porque de lo contrario podría empeorar la situación. Bueno, igual en nuestras relaciones. Muy bien, pasamos entonces a la lámina número 7. Y aquí en la lámina número 7 vamos a hablar del vestuario. Por supuesto, esto lo van a leer ustedes con mayor calmita, lo van a repasar. Y aquí habla de la moda. La moda es importante, pero es importante pensar qué es lo que usted quiere reflejar. Pues el vestido es una expresión del modo de ser, de las ideas arraigadas, profundas, superficiales o ligeras, y delata su estado de ánimo. De verdad, cuando usted está triste se viste diferente. Cuando usted está alegre se viste diferente. Es decir, el estado de ánimo nos ayuda a vestirnos mejor o peor. Entonces, si usted está contento porque va a trabajar y hoy va a cumplir las metas que tiene trazadas en el día, por supuesto es importante vestirse alegre, vestirse contento, ¿verdad? Porque eso va a traerte algunos beneficios. Recuerde que usted está en un curso para aprender. Nosotros también estuvimos en uno y aprendimos. Porque hay cosas a veces que nos la tienen que decir una y otras veces para que podamos ponerla en práctica, porque no lo vemos importante. Creemos, no, esto que nos están diciendo no es importante. Este tema realmente no me interesa, ¿no? Pues tómelo en serio, por eso lo colocamos de primer tema. No es necesario tener un gran guardarropa. No debo tener yo 20.000 pantalones, 15.000 camisas y medias, ¿no? Y corbatas, ¿no? Usted puede tener algo corto, o sea, un buen guardarropa, pero nuevo, bien, limpio, muy importante, para que usted haga el efecto que queremos buscar. Es importante elegir bien entre lo que se compra, que combine, que sean colores adecuados, entre otros, ¿no? Muy importante. Pasemos entonces a la lámina 8, y aquí empezamos a dar características del vestuario adecuado para la ejecutiva, para el ejecutivo, así que eso se los dejo para que ustedes lo vayan leyendo con bastante calma. Saber combinar la ropa y llevar el adecuado en toda ocasión significa tener estilo. Entonces es muy importante que usted marque su propio estilo, pero siempre recuerde lo básico. Veo con preocupación a veces en fotos que me envían que la persona o las personas que están haciendo la actividad, oye, el hombre no lleva la corbata. Llevas una camisa normal, sin corbata. No, es que aquí hace mucho calor. Bueno, hermano, me disculpa. A lo mejor la farmacia o la tienda tiene aire, pero usted debe ir impecable. Impecable, la mujer debe ir impecable. No se acepta dentro de la visita médica las vestimentas de estas que uno anda en la calle como si fuera a ir al mercado. No, usted va a hacer otra cosa importante. Y no lo vemos importante en el momento, pero sí influye, está estudiado por psicólogos, está estudiado por sociólogos, sí influye como tú andes vestido en el proceso de la promoción y venta. Las prendas también, tener cuidado. Hoy en día Estamos sujetos a una inseguridad en la calle que nos conlleva a no estar portando cadenas de oro, esclavas de oro, relojes costosos. Déjelo para una ocasión especial, una cena de gala, una reunión importante donde usted, bueno, quiere lucir su anillo de graduación, quiere lucir su anillo de matrimonio, lo hace. Yo generalmente llevo mi anillo de matrimonio nada más, y mi anillo de graduación cuando voy a una visita, pero me lo coloco, el anillo de graduación, que es de oro, por supuesto, igual que el anillo de matrimonio, me lo coloco, el anillo de graduación, cuando voy a entrar al sitio. No lo luzco en la calle, no me interesa. A mí me interesa de repente lucir bien, estar adecuado en el consultorio. Por ejemplo, el saco. Veo con preocupación a veces que en una panadería está el visitador tomándose un café, ¿verdad? Con el saco amarrado, con un calor azote. No vale, el saco te lo colocas, te lo pones, ¿verdad? En el momento que ya vas a entrar al consultorio o estar esperando afuera en el consultorio. O vas por los pasillos del centro de salud o la farmacia, pero no llevarlo en la calle. O sea, lo veo como hasta ridículo, ¿no? Con un calor 34 grados. Entonces, es importante eso, que lo tengamos en cuenta. Vamos a la lámina número 9. Como ustedes ven, esta es una presentación que tiene 29 láminas. Y vamos a algunas que vamos a pasar por encima un poquito, ¿no? Aquí está el vestuario para la ejecutiva. El color más importante. Esto es pregunta de examen. ¿Cuál es el color más importante? Bueno, fíjense que en el vestuario es el que está más cerca del rostro. Por eso hay que utilizar aquellos que favorecen e iluminen el tono de la piel. Si yo soy moreno, ilumino la ropa que cargo, tiene que iluminar mi tono de piel, en la cara sobre todo. Igual si soy un catire, ¿verdad? O una catira, tengo que hacerlo. Entonces, muy importante el color de la piel combinado con el color de la ropa que tú cargas. Si tú eres de piel tez morena, como el caso mío, que yo soy una tez, soy blanco, pero un poquito moreno, soy. Vengo de los morenos italianos, ¿no? Mi papá era medio moreno. Y bueno, por supuesto, tiendo a tener ese color, ¿no? Y bueno, por supuesto, esto es importante. Los colores claros y brillantes aumentan las formas del cuerpo. Esta es pregunta de examen también. Y los oscuros o mate la disimulan. Parece tontería, a veces lo vemos esto, pero ¿esto por qué me lo dicen? Bueno, sí, aunque usted no lo crea, no lo tenemos en cuenta. Y esto son clases de estética. Entonces, fíjense, vamos entonces a pasar a la lámina 10. Y bueno, aquí habla del vestuario de la ejecutiva, el clima, los colores fríos y cálidos. Muy importante que usted repase este tema, sobre todo los colores fríos, que son el azul, el gris, el verde oscuro, transmiten frío, temperatura. Y acuérdense que todo entra por la vista. O sea, si usted no es ciego, ¿verdad?, con todo respeto a los ciegos, pues usted va a tener mayor concentración de todo lo que analiza, de todo lo que ve a través de la vista. Esas son las ventanas al mundo. ¿Okay? Entonces, bueno, pasemos entonces a la lámina número 11. Y aquí habla del vestuario. Seguimos con el vestuario de la ejecutiva. Entonces, bueno, aquí habla de las técnicas para verse más alta, donde debe seguir una línea vertical. Preferiblemente usar trajes tipo sastre. Muy bonita una mujer con el traje sastre, ¿no? En la lámina 12 vamos a hablar de los accesorios, lo que es el bolso, los zapatos. No lleve esos bolsos que parecen una maleta, ¿verdad? Por ejemplo, donde uno mete algo y puede salir cualquier cosa extraña de la maleta. No son bolsos, yo veo que son tipo maleta, ¿no? Un bolso discreto. Recuerde que usted también lleva un maletín, ¿no? Donde, si quiere llevarlo, o lleva una tablita donde lleva la información, que eso es lo moderno hoy en día. Eso de llevar maletines arrastrando por un consultor, eso yo lo veo como anticuado, falta de estilo. Ya eso en ninguna parte del mundo se utiliza. Pero generalmente es una pregunta de los visitadores cuando se están grabando los muchachos. Mire, ¿y el maletín? ¿Dónde puedo comprar maletín? El maletín vale 3, 4 mil bolívares, ¿no? Hoy en día aquí en Venezuela. El maletín de visitador médico. Y de verdad, no tiene una utilidad si usted tiene una tablita y la tiene bien informada con el medicamento, con el producto, con todo. Tiene bien instalado su Bluetooth, su Wi-Fi. O sea, usted puede transmitirle al médico el material. Yo lo hago y de verdad que es muy útil. Bien, los zapatos. Lo del estilo clásico es una buena inversión. Siempre hay que tener un buen zapato de estilo clásico para las ocasiones de tu trabajo, que sea cómodo, bajo, no tan alto, que no haga ese ruido al caminar, taca, taca, taca, taca, porque a veces vamos a sitios o centros de salud Hay un centro de salud aquí en Marquisimeto que tiene una plataforma que uno debe subir al segundo piso y es metálica la vía, ¿no? Imagínense que uno está con el taca, taca, taca subiendo, la molestia que ocasionas a otras personas. Recuerde no hacer a los demás lo que no le gusta que a usted le hagan, es una ley de vida. Bien, y por supuesto que sean cómodos para que no le resten la espontaneidad a sus movimientos. Usted usa algo que uno le impide caminar bien, entonces sus movimientos no van a ser originales, van a ser movimientos plásticos, como llamamos, o sea, tratar de hacer algo que usted no es. Bien. En la lámina 13 vamos a ver sobre los accesorios importantes. Hablamos de las joyas, el perfume. Recuerda, el perfume es muy importante. No llevar de esos perfumes fuertes que a 10 metros a usted ya lo están reconociendo porque es fuerte. No cae bien. Es como si usted llegara a un sitio a comprar frutas, verduras y usted no tiene un buen aroma, ¿no? Huele a fruta podrida o usted se va de ahí, usted va para otra parte. Muy importante, y la concentración alcohólica que debe tener el perfume, ¿no? Tienen que tener cuidado. Yo una vez sentí que el alcohol era tan fuerte que más se sentía el alcohol que el aroma, ¿no? Que la fragancia. Entonces es muy importante esto. Bien, vamos entonces a la lámina 14, cuando hablamos de las recomendaciones generales para la ejecutiva. Y aquí resumimos: usar ropa ajustada al cuerpo, usar vestidos rectos de un solo color, no ser muy apretada la ropa, ¿no? Hay que tener en cuenta usar pantalones de corte recto, preferir colores planos o diseños pequeños y discretos, líneas delgadas y diseños raya que de tiza, materiales suaves y livianos que se arruguen poco. Bien, vamos a la lámina 15. Aquí hay recomendaciones generales para la ejecutiva. Léanlo, por favor. Hay preguntas de examen acá. Evitar las aberturas y los escotes muy pronunciados. Usted va a vender producto, no vender otra cosa. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Los zapatos de suela volada o muy gruesa, hay que evitarlos. Evitar la manga lisa, las transparencias, los encajes, los volados, las ruanas y los ponchos. Se ve feo, no tiene sentido. Usar chaquetas cortas, medianas y largas de acuerdo con la estatura. Se ve muy mal una persona con una chaqueta larga y la persona es de una estatura baja. No se ve bien. Entonces hay que tener en cuenta eso. Camisa, esto ya va para el vestuario para el ejecutivo. Me preocupa ver a veces visitadores médicos con remangados o con una camisa manga corta, sin corbata, con un estilo muy impersonal. Todavía hoy en día la corbata, el vestir bien, tiene mucha influencia en el acto de la promoción, de la venta. Todas las camisas que se lleven bajo la chaqueta han de ser de manga larga, como aquí lo estaba yo refiriendo ya. A los hombres de cuello largo y delgado les convienen los cuellos altos por detrás. Si por el contrario tienen cuello corto y grueso, les lucen las camisas con cuello bajo y puntas no muy abiertas. Miren, yo les recomiendo cuando uno va a comprarse un traje, una vestimenta, ir a un sitio adecuado para ello. Yo recomiendo a la gente que vive en Barquisimeto, está hablando aquí en el Sambil o en las Trinitarias, hay unas tiendas de ropa para caballeros que a lo mejor tú piensas que porque están en un centro comercial son más costosos que otros. No, yo digo que lo costoso es lo que no se tiene, lo costoso es lo que no obtienes de una asesoría, ¿no? Ir a un sitio donde una tienda, no digo nombre, que las hay también, donde te ofertan por televisión 2x1, llévate 3x2 y vas allí, es muy impersonal. La persona que te atiende muchas veces no sabe exactamente cómo asesorarte, porque es una dependiente, un dependiente que está allí por... Sin embargo, cuando tú vas a una tienda especializada en ropa para caballero, sobre todo, donde te toman las medidas para hacerte el ruedo del pantalón, para hacerte, oye, arreglarte o ajustarte el saco, la camisa, ese es el sitio donde usted tiene que ir. No te va a salir más costoso, quizá un poquito más, de aquel otro sitio donde no te dan esta ayuda, pero vale la pena y vas a quedar bien. Vas a llevar el pantalón ajustado, la camisa como debe ser, y vas a quedar bien, te vas a ver bien, ¿eh? Muy importante. Y hacerse acompañar de alguien que tenga buen gusto, porque también si nosotros preguntamos a alguien que tiene mal gusto, vamos a ir de acuerdo al criterio de esa persona, si le aceptamos su sugerencia. Igualmente en la casa, a lo mejor nuestra esposa, nuestro esposo no conoce muy bien de esto, entonces a veces creemos confiar plenamente en lo que nos dicen. Ando linda. Oye, tu esposo no te va a decir, no, anda fea, vale, no, quítate eso. No, a lo mejor te dice, sí, mi amor, andas hermosísima. Oye, es que tú para mí, entonces, bueno, y si dice lo contrario, pero entonces no te asesores con la persona que está al lado. Posiblemente te pueda ayudar un poco, pero si tiene ese criterio, oye, de amor, de cariño hacia ti, probablemente, aunque andes mal, te va a decir que andes bien. Entonces, asesórate de alguien que realmente no tenga esa influencia en ti, ¿no? De esa manera. Bien, pasamos entonces a la lámina 17. Y en la lámina 17 vamos a hablar de lo que es el vestuario. Seguimos con el vestuario para el ejecutivo, el pantalón, el vestido. Tiene que ser un vestido, no creen que el vestido de dama, ¿no? Un vestido es general. Si son bajos de estatura, si son corpulentos. Aquí te da una sugerencia que es bueno que vayamos leyendo y adelantando. En la lámina 18 hablamos de la corbata, hablamos de los zapatos, sobre todo de la corbata, que hay mucha gente que no se sabe hacer la corbata, le piden a otra persona que se las haga, bueno, muy bien, pero hay que saber a dónde llega la corbata. Entonces fíjense que la corbata llega, se aconseja que lleguen hasta el cinturón, no tapar la hebilla, sino que llegue la punta justamente antes de la hebilla. Es muy importante. El consejo es que las estampadas se usen con camisa lisa y viceversa. Si es una corbata con un color único, no es aconsejable, se ve muy, muy de religioso, de padre o de pastor. O sea, usted tiene que dar una imagen diferente, una imagen de empresario, comerciante, de promotor, vendedor, pero vamos a decir así, de alto nivel. Entonces eso se hace ya. Tienen que tener en cuenta consejos, ¿no? Sobre los zapatos, sobre todo. Los colores más adecuados son el negro, el café, el vino tinto. El estilo más convencional es el de cordones y horma estrecha. ¿Okay? Muy importante estos detalles, porque los mocasines están permitidos siempre que su diseño sea discreto. Muy importante esto, porque hoy en día vemos cantidad de zapatos, cantidad de corbatas. Imagínense aquella corbata que aparece en unos billetes, unos dólares. Yo he visto ejecutivos vestirse así, se ven ridículos, se ven mal, no tienen estilo, lo comenta todo el mundo. Mira la corbata que lleva ese, mira, unos muñequitos, venden corbatas de todo tipo. Pero también esas corbatas se utilizan en actividades de otra naturaleza. Y son recomendables inclusive para ese tipo de actividades, una fiesta, una reunión infantil. Pañuelo. Siempre serán elegantes los de color blanco y muy bien planchado, las joyas. No llevar el pañuelo afuera, ¿ok? Eso se llevaba antes. Yo conozco un solo político que lo he visto en televisión que lleva el pañuelo por fuera, ¿no? O sea, se ve el pañuelo. Muy, muy elegante, muy bonito, pero para una presentación en televisión, una entrevista en televisión. Usted también lo puede hacer si va a una entrevista. Las joyas, la única que pueden permitirse un hombre elegante son la argolla de matrimonio, como le dije, el reloj, unas manconas discretas, y un alfiler de corbata. Eso es muy importante. A veces llevamos la corbata y no llevamos el alfiler de la corbata. El alfiler de corbata es el que te la mantiene pegada a la camisa. ¿Okay? Suelen ser de color dorado, plateado, depende del tipo de la corbata. Y en cuanto a los relojes, los más elegantes son los de diseño sencillo. Ustedes saben que hoy hay la moda del reloj grandote, ¿no? Un reloj que te agarra todo lo que es el ancho de tu muñeca, ¿verdad? Hasta un poco más. Bueno, esos son para otras ocasiones. En el caso de la visita médica es importante llevar un buen reloj discreto, una correíta discreta, para poder hacer un trabajo tranquilo, que no te llame la atención, porque tú vas, es igual que las mujeres con los escotes, ¿no? O con los senos muy pronunciados, o que los hacen parecer muy pronunciados. Entonces, la persona, o el médico, el hombre sobre todo, desvía la mirada y no presta la adecuada atención a lo que usted debe transmitirle. Por eso es importante que usted tome en cuenta este aspecto. ¿Okay? Una cosa es ser atractiva o atractivo, y otra cosa es ser muy llamativo o llamativa. Entonces eso téngalo en cuenta en el momento de vestirse. Pasamos entonces a la lámina 20, ya nos quedan 9 láminas, y seguimos con las recomendaciones generales para el ejecutivo. Los colores oscuros preferiblemente, la chaqueta cruzada o recta debe cubrir el asiento de los pantalones, muy importante. En el bolsillo exterior de la chaqueta no se debe llevar lapicero, pañuelo, que tú lo saques de ahí porque tienes gripe. Si está usted gripe o resfriado, no vaya a trabajar, quédese en su casa. No transmita enfermedad. no literalmente, ¿no? De que le voy a, como decimos acá, pegar una enfermedad a otro, sino sencillamente de que usted está vendiendo salud y usted no puede andar enfermo, todo harapado porque está enfermo. No, quédese en su casa, pase su reposo. O sea, lamentablemente no puede trabajar así. Es igual cuando tiene un problema personal, estado mental favorable, eso lo vemos ya en comunicación. Usted debe andar feliz, contento. Si tuvo un problema, mire, relájese, vaya a un sitio donde relajarse y despejar la cabeza. Porque si no, eso le va a afectar en el trabajo. Usted no puede ir bajo presión al trabajo, no puede ir atorado al trabajo. Porque si no, entonces usted no hace y no cumple el RSS. Ser rápido, seguro y sereno. Es imposible hacerlo bajo esas circunstancias. Las manos nunca van en los bolsillos. Yo veo con bastante preocupación. Y a uno también le pasa, ¿no? Que uno está hablando delante de un público o está en una exposición y tiende a colocarse las manos en el bolsillo. Y hablar con las manos en el bolsillo. Lo he visto hasta en el público, lo he visto hasta en televisión. Y eso se ve muy mal. Es una falta de interés hacia la persona a la cual tú le estás transmitiendo el mensaje. Eso tiene que ver con los ademanes. Eso también se ve en comunicación. Bien, entonces pasemos entonces a la lámina 21. Y aquí habla de, seguimos las recomendaciones generales, del vestuario para el ejecutivo, habla del cuello, de los puños, deben salir un centímetro por fuera del traje, un centímetro, fíjense que no son dos, ni son medio centímetro, un centímetro, es un estilo elegante, esto está todo estudiado por personas que saben del mercadeo de la imagen. Las medias deben ser lisas del color del pantalón, las de rayas o cuadros se recomiendan para un traje informal. Miren, uno como ejecutivo, aquí estamos ya en la lámina 22, tenemos que guardar todas estas cosas porque cuando uno está en la actividad de ventas o promoción, en algún momento nosotros tenemos que viajar a convenciones, tenemos que viajar a reuniones y allí también tenemos que destacarnos. Pero si estamos en un viaje de placer, una reunión, una convención donde hay una planificación y donde hay que ir a la playa, ir a una reunión a media mañana, bueno, hay formas y vestimenta para esas ocasiones. Tú no vas a ir en un traje de gala a las 10 de la mañana a una presentación donde la empresa va a reconocer, va a dar algunos premios. Usted va en un traje, no en guardacamisa, no en chores, pero sí usted puede andar mejor, una vestimenta, un pantalón, una camisa que no sean necesariamente las que usted utiliza para visitar médicos, para ir a farmacia o tiendas. O sea, no sé si explico la idea, pero usted puede ser más flexible en la vestimenta. Por eso hay que tener un guardarropa adecuado y irse preparando el guardarropa para reuniones que vamos a tener con nuestros supervisores, gerentes, socios, en un caso determinado, para hacer un buen trabajo. Bien, acá en la parte vamos a resumir quiénes son los hombres y las mujeres bien vestidas. Entonces, las mujeres y los hombres que usan prendas que complementan su personalidad y sus características físicas y se visten con prendas que coordinan armónicamente entre sí. Usan la talla apropiada, ese es el secreto, la talla apropiada. Queremos a veces comprar ropa, no, porque ya no somos niños. A veces a los niños sí se les compra un poquito más grande porque de repente como crecen, están en un proceso de crecimiento, entonces obviamente para que no les quede tan rápido, tan pequeña la ropa, uno hace eso. Pero generalmente para nosotros es bueno usar la talla apropiada. Pasamos entonces a la siguiente lámina, 23, donde hablamos de quiénes son los hombres y las mujeres bien vestidos. Seguimos aquí, se visten para la situación, el hombre que permanece cuidadosamente rasurado, la mujer maquillada. Hoy en día se usa la barba, yo también la utilizo, pero oye, es rasurada, bien cortadita, o sea, bien elegante, no una barba de descuido, una barba de esas de que, bueno, no, yo inclusive cuando llevo y voy a cortarme el pelo, mi peluquera me hace también el corte del bigote, me lo acomoda la barba para que me quede bien. Obviamente eso es elegancia, está dentro de lo que se puede, pero no llevarla desaliñada, mal atendida, mal cortada, porque eso da otra imagen y da otro entender. Recuerden que la imagen es un código de comunicación no verbal, es decir, no lo dices pero lo demuestras. Mantienen sus manos y uñas en perfecto estado. Oye, es muy feo ver a la gente con uñas largas, sucias. Dígame, la mujer es lo más feo, ver una mujer con las uñas rotas, mal cortadas, sin una pinturita de... Oye, y ver a una mujer con unas uñas de estas que llevan estrellitas y brillan a un kilómetro tampoco es adecuado, ¿no? Usan perfume o loción adecuado en forma discreta. No lleva echarse el frasco completo como para tapar otros olores. No, por favor, no lo hagan. Y uno lo ve con bastante frecuencia. La pulcritud y el arreglo personal, y esto lo estoy leyendo en la lámina 24, ustedes lo pueden ver acá, son fundamentales en la vida laboral y profesional. Usted puede vestir apropiadamente, pero si sus uñas y su cabello están sucios, sus zapatos tienen barro, su traje tiene manchas y está mal planchado, nunca logrará proyectar una buena imagen. Estar presentable es el primer paso a la elegancia. Entonces, sea elegante, es muy importante para esta actividad. Pasamos entonces a la lámina 25 y aquí hay un resumen del arreglo personal sobre el cabello, el rostro. Vean esto, léanlo, repásenlo. Aquí hay preguntas de examen que usted debe mantener. En la lámina 26 hablamos de la boca y las manos, lavarse los dientes con frecuencia y cuidar el mal aliento sin estar todo el día comiendo chicle. La gente se pasa con un chicle y habla con el chicle. Eso es lo peor. Lo peor es cuando usted habla con la boca llena. Eso es una mala educación. No está dentro de las normas. No está dentro de los buenos ademanes. Quítese esa costumbre. Muchas veces la traemos de la casa. Porque papá o mamá, cuando nos hablan con la boca llena. Nos hablan con... Están comiendo y están hablando. O nosotros tenemos esa costumbre porque adquirimos de otra persona. Porque las costumbres y los ademanes se adquieren de otras personas con las que cuáles estamos alrededor. Generalmente los seres humanos somos influenciables muy fácilmente. Nos influencian las personas que están alrededor, con las cuales salimos. Por eso hay que buscarse buenas amistades, buenas relaciones y evitar las relaciones que no le traigan nada bueno a la vida de uno. Yo estarme relacionado con un amigo, una amiga, que es negativa, es un perdedor constante, nunca es eficiente en nada, es flojo, se para tarde. ¿Qué cosa puede traerme positiva esta persona a mi vida? Esa es la pregunta, muchachos, cuando uno quiere brincar de la mediocridad a la excelencia, cuando uno quiere brincar de hacer lo necesario a hacer el extra, ¿no? Eso es fundamental. Tratarse y juntarse con personas que realmente te hablen positivo, personas que no sean negativas, personas que aunque las circunstancias más difíciles, son personas que te dan ánimo, se entusiasman y te apoyan. No busques gente que no la apoye. No busca personas que te dicen lo que estás haciendo está mal, haz otra cosa. Mira, vale, tú no le ves el queso a la tostada a esto, retírate, busca otra cosa. Oye, esas son personas que no te van a ayudar, porque todo en la vida hay que buscarlo, trabajarlo, cansarse, esforzarse para lograrlo. A mí nadie me ha regalado absolutamente nada de lo que tengo en mi vida. Todo lo he logrado con trabajo, con esfuerzo, con una buena imagen, con unas buenas expresiones, dando lo mejor de mí. Yo cuando estoy grabando esto, lo estoy grabando en el mejor ánimo para que esa persona entusiasmarla a ser una persona mejor, una persona que vaya a ser productiva. Porque recuerden esto, muchachos, cuando usted esté vendiendo, cuando usted esté promoviendo, el principal personaje que se va a beneficiar de ese trabajo es usted. Luego los demás a usted no le importa lo que van a ganar, la compañía, el laboratorio, la persona, mi socio. A usted no le importa nada de eso, eso no es importante para usted. Lo importante es qué puede hacer usted, por su familia, su país, para mejorar las cosas. Nos la pasamos criticando, pasamos buscando excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. Y realmente así no llegamos a ninguna parte. Usted podrá hacer 8 cursos, 10 cursos, 20 cursos, pero si usted no los absorbe, si usted no los asimila, en el buen sentido de la palabra, usted no lo va a lograr. Mi recomendación es, métale corazón, métale pecho al asunto, no se queje tanto, haga lo que tiene que hacer, colabore con su casa, colabore con su familia, contribuya a la sociedad, a la comunidad donde usted está, participe, no sea uno más en el montón, una aguja más a ver si alguien la encuentra en el pajar. No, usted debe resaltar, salir del montón y ser una persona mejor, y usted tiene cómo hacerlo. Nadie es mejor que usted, ni nadie es peor que usted. Usted es igual que todos los demás y tiene las mismas capacidades que todos los demás. Hay gente que le falta un brazo, que le falta una pierna, que le faltan los dos brazos, y sin embargo ustedes ven cómo triunfan, cómo logran salir adelante. Usted no es menos que esas personas, y nadie en este mundo, nadie sobre este planeta le va a decir que usted es menos. Y si alguien viene y le dice eso, por favor, corte, mándelo a lavar el paltó, como dicen acá. Pero no se deje avasallar por nadie, porque usted es una persona importante. Usted puede resaltar. Vaya a la peluquería, vaya a la manicure si es una dama, y mejore su imagen. Emociónese, conténtese, póngase feliz, ¿verdad? Irradie esa belleza a los demás y usted verá que no es la ropa, no es el maquillaje, es usted mismo internamente. Esa imagen personal que uno transmite viene de adentro, viene de lo que uno quiere ser. Quede bien con las personas, quede bien con sus clientes. Y por supuesto, y eso lo vamos a hablar en comunicación, hay límites de responsabilidad. Hay límites, es decir, nosotros llegamos hasta ciertos niveles de responsabilidad con las cosas, con respecto a compañías, con respecto a productos, con respecto a empresas, laboratorios, o sea, pero nunca mentir, nunca prometer lo que no tenemos en la mano, y cuando digamos algo, que sea algo que no lo inventemos, que nos lo diga otro que tiene mayor responsabilidad y nosotros verificar tales asuntos. Eso es muy importante y lo doy recomendación porque esto se olvida muchas veces, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces con, y ya terminamos prácticamente, estamos con el arreglo personal, estamos en la lámina 27, terminando ya. Ningún adorno en el cabello, carteras del tamaño moderado, zapato y cartera del mismo color, medias lisas de diseño solo con pantalón y que combinen con vestuario. Estamos hablando de si lleva una falda, por supuesto, el tipo de medias, ¿no? Esto es el caso de la mujer. Bien, en la lámina 28 y ya terminando, el perfume y colonias suaves, cuidado con eso, desodorante sin olor preferiblemente. Cuando estamos en esta actividad hay que cuidar este tipo de cosas, ¿no? A veces la gente llega con un aroma, un perfume que hay que irse lejos, la fragancia es fuerte, ¿ok? Tengan cuidado con eso. Bien, y por última la lámina ya mi teléfono, la página web que ahorita también es visitamedicapro.com. Y bueno, cualquier cosa, por favor, no duden en llamarme. Por favor, traten de presentar el examen cuando ya se sientan preparados. Lean esta lámina y estos temas varias veces para que ustedes puedan lograr comprenderlo. Bueno, hasta el próximo tema. Mucho éxito, a estudiar mucho. Gracias por su atención.